Bueno, vamos a charlar un ratito con Juan Guzmán. Primero, felicitarte, Juan, porque has trabajado mucho hoy, te has tocado bastante, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, bien, bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, fue un remate realmente de muchos lotes, y hay muchos compradores de uno y dos toros, y también eso es bueno. A mí me parece muy bien que la gente elija, que compre lo que necesita, que premie con su oferta los lotes que le parecen mejor calidad o que reúnen condiciones. Eso hicieron. Claro, sí, está bien que así sea, a mí me parece, porque eso nos motiva a todos a trabajar, o sea... Si la gente a través de su bolsillo nos obliga a ser cada vez mejor del trabajo, eso es bueno porque es un círculo virtuoso. Cada vez vamos a trabajar mejor. Si todo vale lo mismo, entonces todos pensamos que no hay que hacer ningún esfuerzo. Entonces la gente elige y premia con su oferta lo que le parece bueno. Y está bien que así sea. Dentro del análisis que vos hacés de arriba del martillo, que por ahí no lo hacés demasiado fino, ¿qué fue lo que más te parece que salió mejor? Y yo creo que hoy por hoy vender un vientre, digamos, el toro este año, como hay mucha más ternera o aquilloncita dando vuelta para entorar, cuesta un poquito más. No, pero el toro por ahí se vende más rápido, más ágil, porque hay más vientres dando vuelta, porque mucha gente dejó alguna vaquillona más, sí. Qué sé yo. Pero también hacer que un productor pague un vientre, 6.000, 5.500, es plata. Por más que uno trata de acomodar el discurso de que con el precio de lo gordo puede llegar a reponer y qué sé yo, pero venir acá y pagar un vientre, una vaquillona, 6.000 pesos, donde le pone el flete y los gastos, se le va a 6.600, 6.800, 7.000 pesos. Son muchos claro. Kilos de carne para y hay que tener en cuenta también que muchos productores se han ido también de los vientres y ahora cuesta volver. No, por eso. Y a esa plata. No, el productor que la sequía y los precios sugeridos lo sacaron del negocio, es muy difícil que pueda volver, porque realmente no vendía maquillona preñada a 1.000 pesos hace 2 años y ahora tienen que pagarla 5 veces más, 6 veces más, realmente no. De todas maneras, creo que José María ha mostrado excelentes productos en el día de hoy, sí. y creo que se puede ir conforme porque ha sido un lindo remate. Sí, aparte José María, él quiere que nosotros vendamos y que la gente compre, él no en ningún momento traba el remate ni pone ninguna condición. Sí, lo vimos. No, es más, yo por ahí pedía alguna cosa en el remate. Yo me decía, no, abrí, qué sé yo, o sea, él tiene la teoría de que la gente que viene a comprar tiene que comprar. Uh-huh. Después está en la puja a llegar al valor que tiene que llegar, pero él en ningún momento traba el remate y bueno, siempre nos motiva a vender. Juan, me pareció y creo que es así, que te tenés que sentir orgulloso como pampeano vender las haciendas de La Pampa que vendiste hoy. Sí, yo hice un comentario porque realmente solamente los que vivimos en La Pampa nos acordamos lo que fueron esas épocas donde había que comprar rollo para que la hacienda no se muriera, porque las vacas estaban pariendo, uh-huh. y los rollos valían 150 pesos y la vaca valía 400 pesos, y bueno, uno lo hacía porque no quería dejar el negocio, y bueno, los que hicieron ese esfuerzo, los que hicimos ese esfuerzo, ahora podemos sonreír, por eso esos días había que estar. Seguro. Sí. Juan, y ahora el próximo, la Torcasita, bueno, ustedes tendrán capaz que otros más. No, sí, nosotros tenemos más, tenemos dando vuelta unos cuantos remates, pero ahora tenemos el primero, tenemos en la Torcasita, el 2 nos vamos a Villa Mercedes, a hacer nuestro remate en Los Pamperos, el 7 tenemos Angus del Oeste en Trenquelauquen, uh-huh. el 16 tenemos Huacacurú, así que tenemos para vernos. Sí, no, bueno, creo que nos vamos a cruzar si Dios quiere unas cuantas veces más todavía. Bueno, Juan, te agradezco y felicitaciones porque creo que has hecho un lindo remate. Bueno, gracias a ustedes y bueno, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias.